¿Vas a tomar el café solo o cortado? Cortado, sí. Ahí te lo traigo. Dale. Mi amor. Sí. Me estaba acordando de... ¿Te acuerdas la fiesta esa de... La de los carnavales en la quinta de tus primos? ¿Cuál? Allá cuando en Don Torcuato, que hicimos el asado y que estuvo sí, toda la familia, que se llenó de gente. Sí, me acuerdo, ¿verdad? ¿Y a qué viene eso? ¿Tres una tostada? Sí. No, bueno, esa noche... Bueno, esa noche yo me metí en una habitación, porque estaba, viste que estaba todo oscuro, que se había cortado la luz y que... Me metí en una habitación a oscuras y yo pensé que eras vos. No. Bueno, lo que quiero decir que... Espera, que te metiste en una... Me perdí. Habíamos tomado mucho y qué sé yo, no sé, eran como las 3 de la mañana y en un momento yo veo a alguien que se mete en una habitación y yo fui atrás pensando que eras vos y estaba todo oscuro y... Y era tu prima. Marta. Marta, sí, y... Fue en el 2000, o sea que... ¿Un sobre de azúcar o dos? Dos. ¿Tomás otro cortado? No, vamos, apuremos, ¿no? Porque está por allá Claudito. Yo voy a tomar otro cortado. Está por allá Claudito al aeropuerto, tenemos que ir a buscarlo, a ver si pasa algo, si nos retrasa. Tranquilo. Es que estoy nervioso. Así. ¿Por qué no te pongas tan nervioso? Va a llegar bien. Está bien, tienes razón. ¿Qué pasa? ¿Sabes de qué me acordaba? ¿Te acordás de la fiesta esa del carnaval ese que de hace 26 años? Ese que nos cambiamos de cuarto. Sí, bueno, sí. ¿Te acordás? Sí, otra vez con eso, no. O sea, que vos ya... te habías ido con mi prima, ¿no? Sí, ya nos habíamos olvidado. Ya... No, todo bien. ¿Qué pasa con eso? Yo estaba en la otra habitación. ¿Cómo que estabas en Y vos, con tu hermano? ¿Con mi hermano? Sí. ¿Me das otro cortado? ¿Y le pongo una o dos de azúcar? ¿Dos cortados entonces? Sí, dos cortados. ¡Carrito! ¡Dos cortados para la mesa 3! Marta, qué lindo verte acá, Marta. Escuchas esa música, sé que me hace acordar de... ¿Te acordás esa noche, Marta? Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Qué lindo cómo bailamos apretaditos, Marta. Me pone como loco, Marta. Jorge. Me caliente. ¿Qué, Marta? Estoy embarazada.